Mari, ya ha empezado el Black November en Tengo Mueble. ¿El Black qué? Las ofertas especiales de noviembre en Tengo Mueble. Cada día diferentes muebles con precios increíbles. Salón con LED por 159 euros. Cheslón 289 euros. Colchones de 135, 119 euros. Pero tenemos que ser rápidos, son unidades limitadas. Están en Sevilla, Tomares, Marchena, Los Palacios y Dos Hermanas. En Facebook, Tengo Mueble Sevilla.